Radio La Zarzamora presenta Informativo RLZ. Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a este informativo de Radio La Zarzamora que estamos iniciando el día de hoy, este viernes 24 de abril, donde estamos revisaremos todas las informaciones que se han llevado a cabo durante toda esta semana. Y bueno, les queremos dar la bienvenida, agradecerles por estar escuchando. Tenemos nuestra página de WordPress, donde pueden encontrar los links para colgarse. Posteriormente vamos a subir este episodio del informativo para que lo puedan descargar o revisar o compartir con otras compañeras que no lo hayan podido escuchar. Bueno, vamos a dar inicio entonces a las informaciones. Esta semana ha sido muy agitada en todos los territorios y principalmente porque se le está dando fin al confinamiento que nos impusieron, ¿cierto?, socialmente, para salir de nuevo a la calle. Y eso es algo muy, muy bueno que sucedió esta semana, así que vamos a comenzar con esta información. Volvieron los cacerolazos y las manifestaciones en los diferentes territorios. Este lunes 20 de abril se rompió el confinamiento para protestar en diversos territorios contra el actual del deslegitimado gobierno de Piñera. En Santiago, decenas de manifestantes con mascarillas y con las distancias necesarias llevaron pancartas en contra de la nueva normalidad que impone el gobierno y se hicieron presentes en la Plaza Dignidad nuevamente. Los manifestantes expresaban su repudio ante las negligencias del gobierno en el ámbito de la salud, la discriminación de clase que asegura la sobrevivencia de la burguesía, en desmedro de los pueblos y la sospecha ante la manipulación de las cifras de contagiados, recuperados, etcétera, lo que se ha visto constantemente en la televisión, ¿cierto?, y en los medios hegemónicos. Una de las preguntas que salieron a la luz durante estas manifestaciones fue el por qué está desocupado Espacio Riesgo. Recordemos que se gastaron una gran cantidad de millones para tener funcionando una especie de clínica, en realidad, más que hospital, para enfrentar esta situación del COVID-19. Sin embargo, aún no está funcionando, aún no se está utilizando, y también una de las dudas era quiénes van a utilizar ese espacio. Bueno, en esta manifestación se hicieron presentes también adultos mayores que también repudiaban el sistema de la AFP y sus irregularidades. Recordemos que hace pocos días surgieron denuncias de que había desaparecido dinero de los fondos de AFP de diferentes personas. Por lo tanto, se sigue lucrando y se sigue también estafando a la gente con este sistema violento, ¿cierto?, precarizante de las AFPs. Bueno, esta manifestación se desarrolló ahí en Plaza Dignidad, pero no tardó en llegar la represión y con un gran y exagerado contingente policial que rodeó la manifestación, comenzaron a hostigar las fuerzas especiales a los manifestantes con controles de identidad. Y posteriormente llegaron con guanacos y con todo su armamento represivo, ¿cierto?, que ya todas y todos conocemos, para comenzar a llevar detenidos en la manifestación de la Plaza Dignidad. Bueno, esto era parte de una serie de manifestaciones que también se sumaban al llamado de las 21 horas del día lunes, ¿cierto?, de las 9 de la noche, donde existía un llamado para hacer un cacerolazo en todos los territorios desde las casas. Acá Concepción no estuvo al margen de eso, y desde la Asamblea Feminista Frontera del Biobío se llamó a un cacerolazo de carácter feminista. Este cacerolazo tenía el objetivo de manifestarse en contra de la violencia patriarcal y el aumento de esta debido al confinamiento por el COVID-19. Ya recordemos que el encierro ha expuesto a cientos de mujeres a sus agresores y que esto se ha visto reflejado en el aumento de las denuncias y los llamados de emergencia. Ya, así que esto ha alertado a las organizaciones feministas en todos los territorios porque tampoco ha habido una respuesta o la respuesta necesaria que debería haber, como es de costumbre en la institucionalidad. Ya, muchas de nosotras definitivamente no creemos en la institucionalidad como método de intervención efectiva dentro de la violencia que vivimos como mujeres. Lamentablemente no es suficiente, no sirve. Por lo tanto, esto también ha significado un aumento en los femicidios. Frente a esta situación, entonces, las compañeras de Concepción y les compañeres decidieron hacer este cacerolazo masivo desde las casas y, bueno, nos enviaron algunos audios que les vamos a compartir ahora. Estábamos escuchando algo de lo que fue entonces este cacerolazo acá en Concepción, donde se expresaba el repudio, ¿cierto?, ante el aumento de la violencia patriarcal dentro de los hogares en este confinamiento impuesto que nos han, bueno, valga la redundancia, impuesto las autoridades y que nos ha mantenido, ¿cierto?, dentro de las casas durante gran cantidad de días. Así que les mandamos un saludo ahí a todas y todes quienes se manifestaron. Y bueno, dentro de este mismo problema que se está generando con tantas mujeres, ¿cierto?, y porque no corporalidades que tienen que soportar la violencia dentro de los hogares, también dentro de sus familias. Por ejemplo, cuerpos disidentes que tienen que estar viviendo la violencia, se transforma en una situación verdaderamente preocupante este confinamiento. Este encierro que ha tenido incidencia en la agresión hacia las mujeres dentro de lo que es la vida doméstica, ¿cierto?, dentro del hogar. Esta preocupación llegó a las compañeras de la Asamblea Separatista Feminista de la Frontera del Biobío, quienes crearon una línea de acompañamiento feminista frente al aumento de un 70% de las llamadas de auxilio realizadas al CERNAMEC y ante las nulas respuestas de la institucionalidad. Desde el Biobío, esta asamblea creó esta alternativa que tiene una o contiene, al hacer contacto con ellas, una orientación social y jurídica para las mujeres que estén siendo violentadas dentro de sus hogares. Esta línea telefónica funciona de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y su número es el +569 576 17 425. más 569-576-17425. Ese es el número para que lo anoten, lo puedan compartir también con alguna vecina, alguna pobladora de los alrededores que esté sufriendo la violencia machista dentro de sus hogares. Es una buena ayuda que le puede llegar a cualquiera de estas mujeres que están viviendo la violencia dentro del hogar. Bueno, ahora les queremos compartir entonces un audio de esta línea feminista que salió desde acá de Concepción. Y bueno, escuchémoslo y de ahí comentamos. El aumento de la violencia machista en periodos de crisis social y sanitaria enciende las alertas. Las llamadas de auxilio al Servicio Nacional de la Mujer aumentaron en un 70%. A la fecha en Chile, el número de femicidios cobra la vida de 14 mujeres. El peso histórico de la ineficiencia institucional para disminuir estas alarmantes cifras, dar soluciones profundas y dignas a la realidad que atraviesan una gran y diversa cantidad de mujeres. Desde la Asamblea Feminista Separatista del Territorio de Frontera del Biobío, organizadas en diferentes áreas del saber profesional y autónomo, nos propusimos implementar la línea de acompañamiento integral feminista. Yo soy Mariel y estoy colaborando en el área de logística de la línea de acompañamiento feminista, la cual es una línea telefónica que hemos puesto a disposición de las mujeres que estén viviendo situaciones de violencia machista. De este modo, nosotras buscamos aportar de manera concreta la intervención del círculo de la violencia, ofreciendo una alternativa feminista a las mujeres y que así no tengamos que seguir lamentando feminicidios. Esta línea actuará de manera articulada con mujeres feministas del área social, psicológica y legal. Mi nombre es Bárbara, apoyo el área social de la línea de acompañamiento feminista. Esta área se encarga de identificar aspectos de la situación particular de las mujeres que solicitan ayuda para complementar el acompañamiento que reciben, además de realizar seguimiento de cada caso para observar su evolución y proporcionar información en caso que la mujer necesite dicha orientación. Soy Omara y formo parte del apoyo legal de la línea de acompañamiento feminista. Queremos entregarte toda la información necesaria para que abordes cualquier situación de violencia intrafamiliar, explicarte de qué se tratan los mecanismos judiciales, quiénes intervienen, quién podría representarte judicialmente y todo lo que necesites para enfrentar esta situación. Mi nombre es Claudia y apoyo el área psicológica de la línea de acompañamiento feminista, que se encarga de brindar contención emocional a las mujeres que así lo requieran y, de ser necesario, iniciar un proceso psicoterapéutico orientado a sanar y fortalecer sus recursos personales que puedan ser útiles para identificar y defenderse de la violencia machista. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces el audio de las compañeras de la Asamblea Frontera del Biobío, quienes sacaron esta línea de ayuda, de acompañamiento para las mujeres que están viviendo violencia doméstica, violencia patriarcal dentro de sus hogares. Entonces, bueno, vamos a repetir el número de teléfono para que puedan anotarlo, compartirlo y difundir, lo que es lo más importante, que ojalá esta información le pueda llegar a las vecinas, le pueda llegar a las compañeras, ¿cierto?, que lo necesitan, y para eso hay que masificar esta información. Bueno, vamos a continuar con otra información que es sumamente importante, especialmente para las lesbianas, disidencias sexuales, no binarias, maricas, etcétera, que tuvieron algún tipo de incidente, llamémosle así, un incidente lamentable dentro de todo este tiempo de represión política que ha desarrollado la tiranía, ¿cierto?, de Sebastián Piñera. Este reporte es la continuación de un trabajo autogestionado que fue realizado durante el pre, post y durante el estado de emergencia impuesto por Piñera. En él se registran los hechos de violencia cometidos por las fuerzas de orden y seguridad desde octubre del 2019 hasta marzo del 2020. En este segundo informe, recordemos que ya salió a la luz el primero, Se hace mención a dos graves casos de lesboodio y violencia político-sexual que lamentablemente ocurrieron acá en nuestro territorio, en Concepción. Bueno, Concepción y Coronel, ya en la región del Biobío, como lo son el caso de Karen Ulloa, nuestra compañera, ¿cierto?, lesbiana, que estuvo meses privada de libertad en la cárcel del Manzano por razones políticas y que actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total. Recordemos que también hace pocos días sufrió un ataque de las fuerzas policiales, quienes la tomaron detenida en su casa cuando estaba sacando la basura hacia la calle. Ya, así que esto no ha tenido fin. Ya. También este documento indaga en el caso de Montserrat y Priscila, que son dos jóvenes lesbianas de Coronel que fueron golpeadas y torturadas por las fuerzas especiales en Coronel durante una manifestación que fue durante toda esta continuidad de manifestaciones estudiantiles que estuvieron desarrollándose. Y las compañeras van a observar esta manifestación para posteriormente, lamentablemente, vivir un terrible episodio de violencia político-sexual ejercido por Carabineros de Chile. Recordemos que esta causa ya existe una demanda realizada por el Instituto de Derechos Humanos contra quienes resulten responsables de los delitos de tortura en contra de Montserrat y Priscila. Por otro lado, dentro de lo que es la justicia civil, ABOFEM ha tomado el caso de ambas y les está representando frente a la justicia. Bueno, para comentarnos más y saber indagar de qué se trata este documento, este trabajo tan importante que realizaron feministas autoconvocadas, vamos a hablar o a escuchar más bien a Iris Hernández, que es una de las autoras de este valioso documento que nos va a servir también para mantener y fortalecer nuestra memoria histórica, de que no se olviden estos hechos, estos sucesos terribles que han sucedido. Así que les invitamos a escuchar a Iris Hernández, quien nos va a contar de qué se trata este trabajo. A ver, antes de plantear el objetivo del trabajo, me gustaría conectarlo con algunos antecedentes que movilizaron su desarrollo y que de una u otra manera fueron los que definieron dichos objetivos. Y en este sentido me remito inmediatamente al proceso insurreccional que estamos viviendo, porque muchas activistas visualizaron que en momentos de crisis, en ese momento de crisis, como en todas las otras crisis que hemos vivido a lo largo de la historia, serían los mismos grupos, ¿no?, los que serían más fuertemente perjudicados. Y con los mismos grupos me estoy refiriendo a las personas pobres, a los grupos racializados, comunidades de pueblos originarios, campesinos, comunidades populares y también, por cierto, las disidencias sexuales. En ese instante nos conectamos o vimos circular rápidamente, o sea, a días de la insurrección, el deleznable caso, ¿no?, de tortura y de violación que sufrió Josué Maureira. Por lo tanto, esta sensación no era una sensación, era algo concreto y material, y nos dispusimos a tratar de generar redes en términos de poder denunciar, y quizás desde ese instante, pensando ya en la radicalidad que tendría la violencia de estos casos, de anticiparnos a cómo deberían ser ciertos procesos de reparación y de justicia, en definitiva, ¿ya? Yo creo que esto que voy comentando también se ve unido a que en el proceso dictatorial, en la dictadura de Pinochet, en todos los registros que hubo de las violencias que se cometieron en ese régimen, no hubo casos que aludieran a las disidencias sexuales. El contexto era distinto, pero no deja de llamar la atención de que efectivamente nosotros ya reconocíamos casos a través de la historia de personas disidentes sexuales, lesbianas, gays, personas trans, ¿no?, que habían sido fuertemente violentadas en su dignidad, ¿no?, en sus derechos, y nos parecía que en este momento eso no podía ser. Las condiciones son distintas, se da también, dado los procesos de luchas históricas, una facilidad, entre comillas, ¿no?, para concretar ciertas denuncias, y creo que eso va enmarcando, ¿no?, el deseo de elaborar este proyecto, que de una otra manera, y ahí hablo del objetivo, se conecta primero con construir memoria, porque de una otra forma el primer reporte alude a estos elementos que te estoy comentando, y el segundo reporte también trata de hacer una profundización también que es más amplia, introductoria de igual forma, pero que se conecta también con los procesos históricos en términos de la conquista latinoamericana y de cómo se han producido, digamos, estos controles y esta organización del orden moral y político en nuestros territorios. Para desarrollar, digamos, el trabajo y, entre comillas, digo, la pesquisa, ¿no?, de los datos, nos fuimos conectando. Esto es como una bola de nieve, ¿no?, en donde a través de la información que podíamos recibir de algunas compañeras o de algunas situaciones particulares, nos movilizaban a ir al lugar, a conectarnos con las personas, a hablar, digamos, de la situación, y desde allí plasmar la denuncia. Esto también contó, por cierto, con la ayuda de organizaciones y de colectivas que son en estos momentos también las que captan, en el marco de los trabajos activistas que desarrollan, mucha información al respecto. Por lo tanto, fuimos fortaleciendo ahí una relación con organizaciones, como te digo, y colectivas lesbofeministas, disidentes sexuales, que en definitiva fueron súper importantes para avanzar, digamos, en estos desarrollos y en la recopilación o en la sistematización de muchos casos que estaban por allí circulando, pero que estaban haciéndolo de manera silenciosa. Allí quiero destacar también y agradecer de inmediato la importancia que tuvo la Zarzamora, ¿no es cierto?, en describir o en contactarnos con algunos hechos de violencia que habían ocurrido en Concepción, y que habla también de una cuestión que es súper esperanzadora en términos de las uniones y las coaliciones, ¿no?, políticas que podemos hacer cuando se generan preocupaciones comunes, como lo son el estar en contra de la violencia. Ya, en términos generales, como te digo, esos registros se fueron desarrollando de esa forma, y también hicimos una recopilación, o estábamos muy atentas también a los medios informativos o algunos portales en donde de pronto aparecían algunas noticias, ¿no?, que nos conectaron también con la información que hemos recopilado. Creo que al finalizar hay una cuestión que es súper importante también. El reporte se levanta, digamos, con los antecedentes y coordina, digamos, el objetivo por el cual tú me estabas planteando, pero en el camino comienza a levantar también, se van levantando varias demandas precisamente en el contacto con las personas, y esas demandas también van nutriendo y fortaleciendo distintas redes que nos permitieron también colaborar no con todos los casos, pero con varios casos en el marco de acompañamiento legal o orientaciones legales, orientaciones en el marco del acompañamiento terapéutico también. Eso. Bueno, ahí estábamos escuchando el audio de Iris Hernández, entonces. Muchas gracias a Iris, que nos mencionó ahí, nos hizo mención. Y bueno, claro, evidentemente la difusión es algo muy importante en este tipo de casos, porque de otra forma no nos enteramos de qué suceden. Tenemos que romper el cerco informativo, y hoy día están todas las herramientas para poder lograrlo. Como dice el dicho de los medios libres, ¿cierto? No odies los medios, haz los tuyos. Entonces estamos bajo esta lógica acá en Radio Zarzamora y también en Zarzamora Digital. Y bueno, este trabajo viene a complementar también el primer trabajo anterior, ¿cierto? Que fue bastante importante el registro de estas violencias que han vivido las disidencias, las lesbianas y diferentes corporalidades ante la represión y tortura de las fuerzas represivas del Estado. Bueno, continuamos con las informaciones. Vamos a ver, está sonando bien, parece. Por ahí nos cuentan que vamos sonando bien. Bueno, continuamos con una información bastante fuerte, en realidad, que nos ha mantenido durante los últimos días con los nervios de punta, que ha sido la búsqueda o la continuación de la búsqueda de Florencia Romero Parra acá en Concepción. Bueno, Florencia Romero es una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el día 8 de abril. Presuntamente fue secuestrada por Cristian Chávez, un hombre de 34 años, quien también se encuentra inubicable. A la pequeña Florencia se le perdió la pista el día 8 de abril, un cuarto para las 4 de la tarde. En el momento donde iba saliendo de su hogar, ubicado en el sector de Plaza Condel en la ciudad de Concepción. Inmediatamente las sospechas se dirigieron a Cristian Chávez, quien habría tomado a la niña aquel día en un furgón blanco marca Chevrolet, que posteriormente se encontró vacío en la población Agüita de La Perdiz. En esa población, cuando se encontró el furgón, las vecinas y vecinos de inmediato comenzaron a dar aviso en las redes sociales de que se había encontrado este vehículo vacío y se generó una búsqueda en todo lo que es el Cerro Caracol para tratar o intentar encontrar alguna pista, alguna señal de dónde se encuentra Florencia. Vamos a compartirles la descripción de Florencia, ya para que estemos atentas y atentes en todos los territorios si es que vemos una niña de estas características. De todas formas, su fotografía está en las redes sociales, está en La Zarzamora. Y bueno, Florencia mide aproximadamente 1,55 m de altura, ocupa lentes azules y utiliza frenillos. Tiene cabello castaño claro y tiene un lunar grande en su cuello. También se reconoce porque tiene una cicatriz en el labio. Este día que desaparece Florencia, estaba vestida de jeans negros y un polerón gris oscuro con cierre y gorro. Ya, si tienes información sobre Florencia, puedes comunicarte al teléfono de su madre, que lo vamos a dar a continuación. Más 569-848-20752. Repetimos entonces el teléfono de la mamá de Florencia para cualquier información que tengas sobre su paradero o sobre ella o sobre este macho que probablemente la secuestró. Puedes comunicarte al más 569-848-20752. Bueno, también hay otro teléfono que es el de su tío. En caso de no funcionar el primero, pueden comunicarse al más 569-829-85618. Bueno, hacemos un llamado entonces para que sigamos en alerta, ¿cierto? Sabemos que se están realizando búsquedas por diferentes lugares acá en Concepción para dar con el paradero de Florencia, así que también enviamos un mensaje si es que Florencia llegara a escuchar esta grabación. No estás sola, estamos contigo, hay una red que está esperando tener noticias de ti, no tengas miedo y por favor manda noticias si es que nos puedes escuchar.

Y bueno, esto es una noticia que viene a nuevamente a poner al Sename en jaque, ¿cierto? Y en la palestra pública con este convenio, ¿cierto? Este convenio sale a la luz hace unos días atrás gracias a un comunicado que escribe Sintrasub, que es el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Subcontratados del Sename. En este comunicado se denunciaba un alarmante convenio, que fue este que estamos comentando, entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia. En este comunicado se menciona que el 21 de febrero del presente año, mediante la resolución exenta número 601, el Servicio Nacional de Menores, a través de su directora nacional, aprobó el denominado Convenio de Colaboración y Coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia, cuyo objetivo es facilitar a dicha Agencia de Inteligencia el acceso de información que posee el Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional. En definitiva, la ANI va o ya tiene el acceso a toda la información de los menores que se encuentran recluidos dentro de estos centros del Sename. Dentro de este comunicado, el mismo sindicato manifestaba que este convenio venía a criminalizar a la niñez y a la juventud, utilizando al Sename como una base de información para orquestar los planes destinados a controlar la población sistemáticamente vulnerada. Bueno, dentro de este convenio se puede leer que contempla, por un lado, facilitar a la ANI el acceso a la información que posee el Sename, que es relevante y pertinente, lo que ya mencionamos. En segundo lugar, asistir al Sename en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica. En tercer lugar, desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencia propias de cada institución. Precisamente el punto que mencionábamos al principio es el que alertó a la Defensoría de la Niñez, la cual se manifestó a través de su vocera Patricia Muñoz, quien manifestó que esto es gravísimo. A nosotros como Defensoría nos niegan acceso a datos de los niños, niñas y adolescentes determinados, haciendo alusión a una protección personal, y a la ANI, que precisamente no está destinada a defender sus derechos, le entregarán todo lo que necesitan. Increíble, dice Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez. Este convenio permite entonces a la inteligencia del gobierno acceder a la información personal de todos los menores privados en los centros del Sename, lo que nos entrega un escenario de control social macabro, que comienza con la criminalización de las personas desde la niñez. Desde también la niñez crítica y desde los sectores más vulnerables. Quisimos saber qué pensaba Onésima Lenqueo, quien es vocera y representante de la Defensoría de la Niñez Mapuche, y les vamos a mostrar, bueno, lo que nos compartió acá a la distancia sobre cuál es el pensamiento que tienen como organización ante esta terrible noticia. Bueno, respecto al convenio de colaboración y coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia, creemos primero que no se relaciona con los objetivos establecidos que tiene el Servicio Nacional de Menores para el Cuidado, Protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos o privados de estos mismos. Creemos que se aleja principalmente de los objetivos fundamentales que tiene este organismo, que tiene que ver con la protección, la restitución de los derechos, procurando el desarrollo integral de, de los NNA, satisfacción de sus necesidades de protección y de reparación, los pasa totalmente a llevar. No tiene ninguna vinculación con los objetivos o con el objetivo principal que tiene en este caso la Agencia Nacional de Inteligencia. Tampoco creemos que esto es una situación que es casual. Creemos que desde este gobierno se han levantado distintas instancias, tanto políticas como también normas, que han querido llevar una línea de trabajo en torno a la niñez y a la adolescencia. Y con esto me quiero detener en distintos proyectos de ley que se han ido levantando que han afectado a la niñez y a la adolescencia en este último periodo del gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí es donde, por ejemplo, podemos ver la baja en la ley, en la edad de la ley de responsabilidad penal, esa en que se baja a 14 años la edad. También los controles preventivos que se estaban promulgando, de poder hacer controles de identidad preventivos para niños menores de 14 años o hasta los 14 años. Acciones tales como, por ejemplo, la criminalización que se ha llevado en torno a los estudiantes y de cómo estas diferentes leyes que se han ido levantando o proyectos de ley para poder criminalizar la protesta social estudiantil. Lo vemos desde los inicios de este gobierno, el cual se levanta con una frase y con un eslogan, que es un gobierno que va a colocar esta vez los niños primero en la fila, pero que hace un sentido de estos niños primero en la fila que están bajo el cuidado del Estado chileno, pero que están como en el grado de la vulnerabilidad. No así con los niños que son imputados o los niños que vendrían no siendo víctimas para el Estado, sino que vendrían siendo los delincuentes juveniles o la criminalización de sus acciones. Entonces, de cierta forma, son diferentes acciones que se vienen levantando desde antes de la firma de este convenio. Ahora, lo que a mí me preocupa, Lamien, lo que yo creo directamente que nos preocupa a nosotros, es que cómo luego de 2 meses de haber firmado el convenio, las instancias como de derechos humanos, como también de defensa de la niñez, que también son parte del Estado, se enteren y hoy día levanten acciones en contra de la firma de este convenio. Porque este convenio se firmó el 21 de febrero. Claramente se firmó antes de que viniera esta segunda vuelta del estallido social en marzo, en el cual claramente se iban a seguir criminalizando estudiantes, donde se busca claramente poder manipular, poder controlar esta movilización de los estudiantes y poder observar y tener herramientas para poder conocer los vínculos que vayan a tener los estudiantes, las organizaciones de jóvenes y un sinfín de información que hasta el día anterior tienen acceso, pero no tienen un acceso tan específico como hoy día lo permitiría el convenio. Entonces, creo que ahí me queda como, de cierta forma, dando vueltas el cómo las organizaciones como el Consejo Nacional de la Niñez, como la Defensoría de la Niñez, no se habían enterado o no tenían conocimiento de este convenio que se firmó hace 2 meses atrás. O sea, hoy día sale a la luz después de 2 meses y porque las organizaciones de trabajadores lo denuncian. Si no, también hubiera estado silenciado. Ahora, así como lo han dicho otras instituciones, aquí claramente el hecho de que el Servicio Nacional de Inteligencia esté trabajando de manera colaborativa con el SENAME pasa a llevar primero el derecho a la privacidad, el derecho al bien superior del niño y estigmatiza la niñez y la adolescencia. Pero ahí me voy a detener, Lamien, porque ¿cuándo se ha protegido en Chile el derecho del bien superior del niño y de la niña y del adolescente? ¿En qué momento? Hemos visto situaciones, inmensidad de situaciones de vulneración de derechos dentro del SENAME. Hemos visto situaciones de vulneraciones de derechos con los estudiantes. con las zonas de sacrificio, con los niños que están afectados dentro de las zonas de sacrificio. Las situaciones en las cuales nosotros mismos, como los niños que son de acá del territorio mapuche, han sido condenados, han sido acusados incluso por la ley antiterrorista. Entonces, no son acciones que son alejadas, son acciones que estaban presentes, pero que hoy día la firma de este convenio les da mayores facultades para poder seguir accionando en esta criminalización hacia los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran dentro de los territorios, que se encuentran movilizados, que son estudiantes y que claramente no creen y no llevan una forma de vida como el sistema lo quisiera. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de Onésima Linqueo, esta dirigente, gran dirigente mapuche, que se ha hecho conocida por su labor en la defensa de la niñez mapuche, cierto que es una de las niñeces más violentadas por el Estado, por la violencia estatal institucional. Nos da su parecer ante esta situación horrible, terrible, que ha sucedido de este convenio de traspaso de información desde el CENAME hacia la ANI, hacia la Agencia Nacional de Inteligencia. Evidentemente es una duda que nos salta a todas, a todes, ¿cierto? El enterarnos hoy de este convenio que fue firmado en febrero. Es decir, hay una cantidad de tiempo grande donde nadie se había enterado de que este convenio ya estaba desarrollado, ya estaba desarrollándose. Entonces, por lo tanto, existe ahí un ocultamiento de la información. Sin embargo, ellos plantean que la información es pública, que está dentro de su página. Por supuesto que una página puede ser modificada y las personas no revisamos todos los días la página del CENAME. Pero, sin embargo, este sindicato alza la voz y saca esta información que también nos causa intriga saber desde cuándo los trabajadores y trabajadoras del CENAME tienen esta información también y por qué no se había hecho pública. Bueno, son varias dudas que van saltando, ¿cierto?, ante esta terrible noticia. Bueno, cabe recordar también la gran cantidad de menores presos políticos y presas políticas y presas políticas que se encontraban y se encuentran también aún privadas y privadas de libertad en los centros del CENAME. Ya según los datos de la Defensoría Penal Pública, más de 4.000 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones de la revuelta social entre octubre y diciembre del 2019. Y de estos casos, 186 terminaron con medidas cautelares de prisión preventiva. Bueno, uno de los casos que resonó bastante fueron los casos de Joaquín, Sofía, Kevin, Damián y otros adolescentes que estuvieron privados de libertad, cierto, dentro de los centros del CENAME. Todos fueron detenidos bajo el contexto de la revuelta social. Y queremos revisar un audio que se generó a partir de un registro audiovisual realizado por interferencia.cl que se llama Presos en el CENAME por protestar. Vamos a revisar este audio para escucharles las voces también, porque es muy importante cuando mencionamos qué está sucediendo con las y les menores de edad. Entregarles un espacio para que suene su voz. Quisimos escuchar a Joaquín, a Sofía, a Kevin, a Damián, así que les invitamos a escuchar qué sintieron durante estos terribles momentos de persecución política y de criminalización de su infancia. Soy Sofía Arévalo, tengo 17 años y el día 4 de noviembre fui detenida por carabineros. Mi nombre es Joaquín Alfredo Cáceres Moreno y fui detenido por carabineros el día 4 de noviembre. Carabineros, todo el rato me echaba la culpa de algo y yo sabía que no había hecho nada. Fueron muchos carabineros tomándome al mismo tiempo. Primero se me cruzó una patrulla, después tres motos por detrás y después empezaron a llegar más patrullas. Y nosotros no ejercimos ningún tipo de fuerza, nada, siempre seguimos todas las indicaciones, ¿no? que yo no sabía por qué había llegado Carabineros a pedirme el carnet. Y yo le preguntaba, ¿por qué me lo está pidiendo? Y él no me quería decir. Y ya hasta que llegaron todos y ya estábamos completamente rodeados, ahí recién me dijo el por qué. Y me revisaron la mochila, yo tuve que tirar todas mis cosas al piso. Entonces como que yo no sabía qué estaba pasando y también estaba enojada porque yo le decía que yo no había hecho nada y él me decía, no, si tú sabes que tú hiciste algo. Cuando me tomaron, de hecho pensaba que esa misma tarde me iban a ir a buscar a la comisaría, a terminar todo. Pero no. Y yo lo único que pensaba era en mi mamá, en su cara, me la imaginaba y yo lloraba. No sabía qué era lo que me iba a pasar ahí porque nunca había estado en un lugar así, entonces no sabía cómo era, no, ni siquiera nunca me imaginé que iba a estar en un lugar así. De primera, cuando salí de la formalización y llegué al calabozo, me sentí como ahogado. Vi a la Sofía llorar, la sentía llorar al lado y me daba pena. Quería consolarla y consolándola me deprimí yo también. Me ahogué también, me sentí pésimo, sentía un dolor en el pecho, me sentía ahogado, quería romper algo, quería. Es una sensación extraña, dan ganas hasta de matarse dentro, porque no. Ellas me fueron conociendo a mí, yo las fui conociendo a ellas, y en verdad teníamos como un lazo, era como una familia estar ahí adentro. Nos teníamos las unas a las otras todo el día, entonces teníamos que estar bien entre nosotras y nunca tuve ningún problema con ninguna ni nada. El trato del Sename en el centro no fue malo, fue bueno. No es como se dice, no es como se dice que torturan a los cabros, nada, que la pasan mal. El trato es entre los, el maltrato entre los mismos cabros, no del Sename. ¿Qué ocurra dentro del Sename? Quizás, pero no, ese es el maltrato del Sename, son los mismos cabros. La verdad es que estar ahí me hizo darme cuenta de muchas cosas. Primero, de la desigualdad, o sea, yo la tenía enfrente mío, la desigualdad que estamos viviendo. O sea, son niñas que no han terminado ni séptimo básico y es porque la vida, o sea, como ellas no tienen las cosas, no tienen los recursos, no tienen ni siquiera sus familias ahí, porque muchas tienen a sus papás que no están, tienen a sus hermanos que están todos en la cárcel, entonces ellas tienen que hacerse valer por sí mismas y tienen que salir a hacer cosas que en verdad están mal, porque no debería ser así. Ellas deberían tener su educación, ellas deberían tener su comida, ellas deberían tener todo, así como las otras personas también. Creo que descubrí una nueva cara de lo que es el país. Aprendí la cara del mundo delictual, parte de ella. Vi que hay cabros con mucho más problemas, cómo el sistema económico recae sobre ellos, porque después de ellos son parte de la parte más abajo de la pirámide, a los que les llega menos agua. Entonces, como que le iba entendiendo un poquito. Está mal porque toman a gente que en verdad no debería ser. Y no deberían, y menos por tanto tiempo. O sea, ya quizás se equivoquen y las detienen y después se diga, no, sabes que en verdad no fue esta persona. Creo que fue un acto de seguridad de ellos mismos. Sabían que teniendo a personas que de alguna forma tenían la capacidad de mover masa fuera, corría riesgo para ellos. Teniendo las presas se sentían más seguros, teniéndolas encerradas. Espero ser declarado inocente. Porque el Estado no me está culpando por un incendio, me está culpando por pensar distinto. No es por tirar una bolsa de basura. Si después de las visitas llegaron con la noticia de que me estaban siguiendo hace días ya. Yo creo que siempre uno tiene ahí la esperanza de que todo se solucione. Pero igual me da miedo porque no hay nada que a mí me diga, no, sabes que va a salir todo bien, porque si ya han inventado muchas cosas, o sea, ¿cómo yo voy a saber si no van a seguir inventando cosas? Entonces, puede que el juez le crea al fiscal y al final yo quede allá adentro. Me siento inseguro. Creo que cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra y la verdad quiero hacer todo lo posible para que llegue el juicio pronto y irme en libertad. Libertad, como le decían adentro. Bueno, a la gente que siga luchando, porque en algún momento tiene que parar esto. O sea, tiene que darse cuenta ellos y escuchar de verdad, porque decir que escucharon y en verdad no hacer ningún cambio no es escuchar a la gente. Y que no, nunca se eche para atrás. Y para las personas que tienen a sus familiares en distintos centros, que nunca se rindan, porque por lo mismo, o sea, en algún momento se va a saber todo y no pueden seguir tomando gente, entonces tienen que siempre tener la fe ahí presente. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces las voces de Sofía, Kevin, Damián y Joaquín, quienes estuvieron privadas y privados de libertad ahí en los centros del Sename. Bueno, es bastante triste escuchar estos relatos, ¿cierto?, de adolescentes que tuvieron que enfrentarse a esta persecución política tan pequeñas y tan pequeños, ¿cierto?, y vivir esta situación, esta experiencia de estar bajo el encierro del Sename. Bueno, ahí, si bien decían uno de ellos que la violencia que ellos observaron o que presenciaron provenía de entre los mismos jóvenes que estaban dentro de los centros del Sename, también sabemos que existen, bueno, está la investigación de CIPER, ¿cierto? Hay dos investigaciones periodísticas que hizo CIPER, una basada en un estudio, una investigación que hizo la misma PDI dentro de los centros del Sename, donde se descubrió una gran cantidad de abusos sexuales, de carácter sexual, de violencia y también de abuso de psicotrópicos y de medicación forzada. Bueno, ese material lo pueden encontrar en las páginas de CIPER. Y bueno, ahora les invitamos a escuchar una canción. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Las dejo entonces y les dejo con una tremenda banda de Temuco que se llama Derrumbando Defensas. Vivimos, no vivimos, pero seguimos de pie. Vivimos. Bueno, volvemos acá al noticiario El Silencio No Es Una Opción de Radio Zarzamora. Vamos a continuar con las informaciones que han marcado la semana, entonces, para que nos vayan también compartiendo con sus amistades, sus compañeras, compañeros por ahí. Avísenle que está el informativo de Radio Zarzamora, noticias territoriales feministas desde abajo, desde las poblaciones, para contar lo que vivimos desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de los medios hegemónicos. Vamos a ver cuántas habrán prendido la televisión hoy día a ver las noticias del gobierno, las noticias compradas por el gobierno. Así que esta es tu opción, autónoma. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces con nuestra sección anticarcelaria de RLZ Radio La Zarzamora. Queremos contarles que, bueno, esta semana también hubo noticias dentro de esta serie de movilizaciones que ya se vienen realizando hace bastante tiempo, ¿cierto? Con respecto a esta crisis sanitaria y social que se ha avecinado gracias a la pandemia del COVID-19. Recordemos que las cárceles se han levantado en movilizaciones porque se encuentran en condiciones paupérrimas y en un abandono institucional importante, lo que les ha entregado a toda la población penal a un riesgo inminente de contagio que ya se veía venir y lamentablemente se está desarrollando el día de hoy, ¿cierto? Con una gran cantidad de privadas y privados de libertad que están contagiados. Esta entrada y salida, ¿cierto?, de los carceleros a las cárceles logró ingresar el temido virus a los centros de exterminio del Estado. Y bueno, uno de los casos más graves se ha conocido en lo que ha sucedido dentro de lo que es la cárcel de Puente Alto. Este miércoles 22 de abril, al menos un grupo de 40 privados de libertad retuvo a 5 gendarmes en el módulo 3 de la Torre 1 de aquella cárcel. Este motín, ¿cierto?, que comenzó a desarrollarse este miércoles en la cárcel de Puente Alto, es producto de la emergencia que se vive en dicha cárcel debido al contagio descontrolado de gendarmes y de presos. Recordemos que desde el comienzo de las manifestaciones los presos de Puente Alto estaban advirtiendo vía redes sociales, vía comunicados, vía videos, transmisiones en vivo, sobre las nulas medidas de seguridad e higiene que tenían dentro, así como también el peligro de la entrada y salida constante de los carceleros a los recintos. La negativa de implementar medidas competentes ante esta crisis sanitaria, tanto en lo judicial, ¿cierto?, con todo este tema que se empezó a manipular y a desvirtuar de lograr la salida de las personas que están cumpliendo prisión preventiva dentro de las cárceles. Precisamente ahí hay un tope, ¿cierto?, que ha sido generado por la derecha de este país, quienes han intentado por todos los medios incorporar a estas medidas, ¿cierto?, o que se tomen en cuenta los violadores de derechos humanos dentro de las peticiones de las exigencias carcelarias, cosa que desde un inicio las organizaciones anticarcelarias como la OSP y 81 Razones han sido explícitos en destacar que las exigencias de las organizaciones y de las presas y presos de las cárceles excluyen, y lo digo bien firme, excluyen a los violadores de derechos humanos. Por lo tanto, nunca jamás han estado dentro de los petitorios de las organizaciones anticarcelarias, ni tampoco de las exigencias que están pidiendo las privadas y los privados de libertad dentro de las diferentes cárceles del territorio. Bueno, finalmente este módulo de Puente Alto fue intervenido por los carceleros y los familiares de los privados de libertad que se encontraban dentro de este conflicto dentro de la cárcel de Puente Alto, denunciaron que fueron trasladados muchos de ellos a la Torre 4, de la Torre 1 a la Torre 4, y que los internos fueron golpeados dentro de en el patio de la cárcel. Así que bien graves las acusaciones, sabemos que funciona así, los antimotines cómo funcionan, bueno, y esta era como denuncias entonces que empezaron a salir de las familias de los privados que se encontraban manifestándose dentro de la cárcel de Puente Alto. Bueno, seguimos entonces con las noticias sobre la cárcel. Les queremos contar una noticia muy hermosa, muy fuerte igual. De los privados de libertad de la cárcel de alta seguridad y del CDP Santiago Sur. Bueno, les contamos que por iniciativa de estos privados de libertad que se encuentran en estos dos centros de exterminio, ellos deciden donar sus raciones alimenticias a las familias más vulnerables ante la crisis económica y sanitaria que vive el territorio, producto de esta pandemia que ya venimos conversando, ¿cierto? Comentando el coronavirus. Jonathan, del CDP Santiago Sur, expresó al respecto: tenemos claro lo que es el hambre. La mayoría de las personas que estamos acá tuvimos una infancia difícil, como las familias que buscamos ayudar. De la misma manera, este lunes 20 de abril, los presos de la cárcel de alta seguridad, en su mayoría se encuentran ahí por razones de persecución política, recordémoslo, enviaron una carta en conjunto con la OSP, que es el Observatorio Social Penitenciario, y la ONG 81 Razones por Luchar, al alcalde Mario Cid, donde expresan que comenzaron una huelga hambrienta en la cual pretenden entregar parte de su alimentación a familias del medio libre, con la finalidad de ayudarles debido a la crisis por las pérdidas de trabajo y faltas de ingresos para conseguir alimento. En la misma carta declararon lo siguiente: que apoyan totalmente y directamente a sus hermanos privados de libertad movilizados a nivel país a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, la cual dejó aún más al descubierto y en evidencia todas las negligencias, abandono y tratamiento que tienen ustedes como Gendarmería de Chile y el Estado con nosotros, las personas privadas de libertad. Exigimos tratamientos de salud y de prevención, entre paréntesis exámenes, para todos los internos de esta unidad penal, así como también para el personal de gendarmería. Entrega de todos los implementos necesarios para la prevención de la propagación del virus, ya sea cloro, alcohol, gel, guantes, mascarillas, en conocimiento de la fabricación interna y directa en esta unidad penal. Dignidad al trato que se nos da en esta unidad penal en el área dental. Más cupos de trabajos, estudios, capacitaciones deportivas, inversiones en procesos de reinserción o rehabilitación y no de elementos represivos. El cese y cierre inmediato de la sección de máxima seguridad, la cual según nuestra ley vigente, en Chile hoy, ley número 20.968, tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes por esta sección y lugar de castigo ilegal. Trato digno a nuestras visitas al ingreso de la unidad penal. Modificación del decreto 321 en el sentido de reducir los requisitos de postulación a la libertad condicional, además de dejar establecido que se trata de un derecho y no de un beneficio. Bueno, esa era la carta que se envió entonces, que se redacta a partir de los presos de la cárcel de alta seguridad en conjunto con la OSP, el Observatorio Social Penitenciario, y 81 Razones por Luchar. Bueno, un gran ejemplo entonces están dando los privados de libertad, ¿cierto?, de la CAS y de la expenitenciaría con estas donaciones a las familias más vulnerables, que dentro de las pocas o las malas condiciones en las cuales se encuentran, tienen una actitud solidaria, ¿cierto? Y salen hacia el exterior por medio de la solidaridad, entregando parte de su ración alimenticia a las familias que más lo necesitan. Bueno, felicitaciones ahí a los compañeros que iniciaron esta iniciativa, ¿cierto? Y mucha fuerza allá adentro. Esperamos que todo esto llegue al mejor término posible. Y bueno, fuerza a las privadas y privados de libertad que están escuchando y que también van a escuchar el programa. Bueno, pasamos a otro tema importante, igual que marcado la semana. Terriblemente, horriblemente la ha marcado, porque vamos a hablar del racismo. Bueno, vamos a iniciar con un audio de mi compañera de Temuco, Fus, quien nos va a compartir la siguiente información. Discurso de Piñera fomenta la xenofobia en tiempos de pandemia. Las fronteras perpetúan el poder y control sobre los pueblos, restringiendo la movilidad humana entre límites imaginarios y discriminatorios que solo son barreras para personas que buscan mejores lugares en donde vivir. Al territorio usurpado por el Estado de Chile, constantemente se están moviendo personas por distintas razones, ya sea buscando una mejor calidad de vida, retorno de exiliados políticos y sus familias, y o por el simple derecho de viajar, entre otras. Chile se caracteriza por creer que tiene una economía más estable y con privilegios que el poder se ha apropiado, usurpando todo bien, aunque este sea perteneciente a los pueblos originarios. Por lo mismo, coloca trabas laborales, de salud y otras, organizando vuelos de retorno para pueblos vecinos y facilitando el acceso como un privilegio de clase. Actualmente, a nivel mundial, se están cerrando fronteras con mayor fuerza, justificando mediante el COVID-19 y su propagación. Sebastián Piñera ha dado una serie de declaraciones que promueven la xenofobia, específicamente contra personas pobres, clasificándolos como ilegales y cosificándoles sin derecho y, en definitiva, negando la posibilidad de vivir en donde se quiera. Sin embargo, no se da la misma importancia cuando, ya estando dentro, se les vulnera en dignidad y derechos, como por ejemplo la macabra, humillante, xenofóbica y patriarcal violencia estructural vivida por Jeanette Frolville, quien fue muerta en una comisaría de Santiago tras recibir una golpiza por la ayuda. Esta situación, además, es antecedida por una seguidilla de acciones discriminatorias en contra de su pareja y su bebé. Sin embargo, el lavado de manos y respaldo entre las autoridades es fácil de interpretar luego del juicio en donde se invocó la ley Zamudio, en donde la familia de Joanet ganó que la municipalidad de Lo Prado pagara a beneficio fiscal 20 UTM y que se capacitara a los funcionarios en atención a extranjeros. Durante la pandemia del COVID-19, Piñera declaró referente a medidas para enfrentar la transmisión del virus, hablando en particular sobre inmigración, señalando, entre comillas, proteger mejor nuestras fronteras terrestres, marinas y aéreas para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando. La Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile ha difundido un comunicado respondiendo a los diferentes discursos del Ejecutivo, el cual compartimos a continuación. Comunicado de la Red de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile. Que la xenofobia y el racismo no nos distraiga de la lucha contra el COVID-19. Mientras todos los migrantes en conjunto con el pueblo chileno y sus organizaciones sociales estamos preocupados centralmente en salvar vidas frente a la amenaza que representa el COVID-19, el presidente Piñera hace declaraciones xenófobas sin ninguna base empírica. Peor aún, son falaces, pues el COVID-19 en Chile llegó por quienes pueden permitirse viajar en avión y no ingresan por pasos fronterizos terrestres, como se señaló. El COVID-19 se expandió en Chile por políticas que desde el primer momento priorizaron la economía y no a la vida humana, incluso desoyendo la experiencia internacional, las propuestas del Colegio de Médicos y de un número importante de alcaldes. Tampoco se escuchó, y más bien se condenó a quienes solicitaban medidas drásticas desde las organizaciones sociales y sindicales. Nos preocupan las vidas de toda la población, sin la mínima discriminación, pero sabemos que la actual política del gobierno para enfrentar al COVID-19 en estas instancias deja de lado a muchas personas. Son los olvidados de siempre quienes más necesitan del apoyo del Estado. Ahí estamos también los y las emigrantes, que a costo del riesgo de contagiarnos debemos trabajar en las tareas más duras y riesgosas que permiten mantener funcionando la sociedad en periodos de emergencia. Estamos entre los y las pobladores, las personas viviendo en campamentos, las personas viviendo en CITES, junto a quienes laboran en empresas que siguen funcionando de transporte y alimentación. Somos también los y las trabajadoras que han perdido sus empleos y parte de las personas de salud que arriesgan sus vidas para salvar vidas. No obstante, no ha habido ninguna política clara, definida, con información transparente que ponga en el eje central la protección de la salud de la población. Al contrario, primó el criterio de los intereses de grandes empresas. En esas decisiones políticas, la migración y el pueblo en general no tienen la menor responsabilidad, como se pretende hacer creer comunicacionalmente. Sabemos que ya tenemos la espada de Damocles sobre nuestra existencia, particularmente las personas de la tercera edad o con enfermedades de base, diabetes, hipertensión, bajas defensas, etcétera, que en caso de agravarse su situación no tendrán el necesario soporte médico. Lamentable que el gobierno quiera posicionar a los migrantes como culpables de todo. A pesar de ello, las fronteras que tanto se preocupa en defender no detuvieron a COVID-19, y si bien hay que cuidarlas con medidas sanitarias, debe respetarse por sobre todo los derechos absolutamente de todas las personas residentes de este territorio. Habrá que pensar en que más allá del COVID-19 hay otros virus en el seno de nuestra sociedad que debemos eliminar. Estos son el racismo, la xenofobia y la discriminación. ¿Les cuesta al presidente asumir que todas las vidas son válidas y necesarias y que hay que preocuparse de los que están más olvidados? Porque ellos son los que tienen la mayor posibilidad de caer afectados y que, como la salud pública es un bien público, no solo a algunos pueden salvarse y sacrificar al resto. La humanidad es una totalidad. Cada vida que se pierde es muy valiosa. Cada vida, sin importar nacionalidad, color de piel, creencia religiosa, ni ninguna de otras razones. Como pueblo solidario nos preocupamos por la vida, con cariño, con empatía, asumiendo el desafío de la humanidad de sobrevivir al COVID-19 y a los intereses económicos que son capaces de sacrificarnos por mantener su rentabilidad sin pensar en que nos necesitan. Eso que nos daña no viene de afuera, se llama indolencia. Pese a las limitaciones del momento, llamamos a todas las personas a organizarse y consolidar las organizaciones existentes, a buscar formas creativas y solidarias, como comprar juntos, atender a los más vulnerables. Llamamos a cuidarse y a cuidar a nuestra gente. En la presente semana, en una de las comunas ubicadas en la capital de Chile, reubican a 250 personas migrantes en una hospedería sanitaria, debido a que 33 de estas dieron positivo. Esta acción resulta discriminatoria en el sentido de que vulneraron su rostro, información personal, dirección, incluso transmitieron otras acciones discriminatorias por parte de sus vecinos. Sin embargo, la élite de Chile para Semana Santa se trasladó hasta sus casas de veraneo y casi esto no fue noticia. El intendente de la región metropolitana manifestó: lo que más ha sido complejo es entenderse culturalmente con ellos respecto de higiene, salud, cuidado de la salud y ser portadores del virus. La realidad es que la clase trabajadora del país no está exenta de desentenderse culturalmente desde la línea. El problema del agua es una realidad que nos aqueja a toda la clase trabajadora. Y a esto, si a esto le sumamos además el que muchos viven el día a día con sus trabajos precarios, sin tener seguro o sin poder comprar un pedido o comprar alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico. Cabe mencionar que las viviendas que habitan migrantes y clase trabajadora no cuentan con espacios para la autogestión alimenticia, esto en la mayoría de los casos. La red de periodistas y comunicadores migrantes difunde el siguiente comunicado. Red de periodistas y comunicadores migrantes, con fecha 23 de abril del 2020. Por una prensa sin racismo ni xenofobia. Tendencias xenófobas en redes sociales, sobreexposición mediática, señalamiento de las autoridades y agresiones físicas hacen parte de la realidad que afrontan las y los migrantes en la actual emergencia del COVID-19 y que profundiza aún más la vulneración de sus derechos. Tenía que ser peruana, es una de las frases que circuló por las redes, refiriéndose a una mujer extranjera contagiada por COVID-19 y que fue sorprendida en la Plaza de Armas de Santiago a pesar que debía mantener cuarentena. Durante el hecho, rápidamente llegó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto a periodistas y camarógrafos de la prensa nacional, quienes usaron este caso para difundirlo a la opinión pública, exponiendo detalles de la vida de la persona cuestionada y desencadenando una ola de comentarios xenófobos y racistas. Pero imprudencias como las de la mujer mencionada no ocurren por primera vez desde que inició la emergencia. Se han visto casos de personas contagiadas que infringen su cuarentena y van a supermercados, u otras que usan helicópteros para eludir el control sanitario. Sin embargo, no han tenido el despliegue comunicacional que sí tienen los que involucran a personas migrantes. Y sin que transcurra mucho tiempo, se han expuesto otros hechos racistas que pasan a la agresión física o al escarnio público, como el hombre afrodescendiente que fue detenido y al que un guardia de seguridad le lanzó una patada a las afueras de las oficinas de la administradora de fondos de cesantía, AFC, o el señalamiento hecho a la comunidad haitiana de Quilicura, primero por error en redes y medios locales y luego por la sobreexposición mediática y parcializada que ya fue evidente en diferentes canales de televisión nacional y que se está replicando en otras comunas también con población migrante. Esto se refuerza con los pronunciamientos que han hecho las autoridades como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, al inferir que las personas migrantes son responsables de la propagación del virus en el país. Cabe destacar que la red de periodistas y comunicadores migrantes se ha referido antes a este tipo de discursos en medio de la emergencia, cuando un diario nacional publicó en su portada a una madre afrodescendiente y a su hijo en brazos, refiriéndose a la pandemia. Reiteramos que el tratamiento ético en el ejercicio periodístico cuando se aborda la migración es indispensable para no terminar alimentando el racismo, la xenofobia y la aporofobia, así como poniendo en riesgo la integridad física de las personas, ya que los contenidos que se publican en los medios de comunicación tienen un impacto directo en la construcción social de la realidad. Thank you. de repente. Esa fuerza misteriosa que me envuelve suavemente. Pero llega de repente. Esa fuerza misteriosa que me envuelve suavemente. Me dejaré caer. Me dejaré caer. Me dejaré caer. Y mi alita pegaré. Me dejaré caer. Y abrazar a la vez. Y abrazar a la vez. Eterna, la noche se hace eterna. Cuando desesperadas caminamos sin palabra. Aunque me ahogue este mundo, mi corazón se agita pero respiro profundo. El aire, las flores, la brisa, todas combinan para sacarme una sonrisa. No tengo miedo, corro sin prisa, con odio desaprendiendo para no estar tan muerta en vida. No tengo miedo, corro sin prisa, con odio desaprendiendo para no estar tan muerta en vida. Ay. Somos mucha luna llena, que brillamos debajo de la estrella. Debajo de la estrella, pidiendo los deseos de nosotras y de otras que tienen su ala rota. Somos mucha luna llena que brillamos debajo de la estrella, pidiendo los deseos de nosotras y de otras que tienen su ala rota. Radio La Zarzamora presenta Informativo RLC. Bueno, volvemos al aire entonces y seguimos con nuestro último bloque informativo que vamos a compartirles el día de hoy. El último bloque que está dedicado a la explotación y a la esclavitud. Así como acaban de escuchar, el COVID-19 y esta crisis sanitaria y económica y también social ha dejado en evidencia una serie de abusos laborales que van saliendo a la luz de a poco. Bueno, una de las noticias que destacó durante la semana fue en Puerto Cisnes. Este martes, el medio digital La Opinión de Chiloé publicó una nota en la cual aparecía que un trabajador fue encontrado en condiciones de esclavitud en las dependencias de Salmonera Aqua Chile. El hecho quedó en evidencia durante una fiscalización que funcionarios de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes realizaron en dos centros de cultivo salmonero en la bahía de Puerto Cisnes. El trabajador en cuestión se encontraba realizando un turno de, afírmense, 46 días seguidos, un turno le llaman. Sin energía eléctrica, sin agua potable, sin baño y sin un espacio donde comer. Otro caso, bueno, para desenlazar esto, lo encontramos terrible, ¿cierto? Una persona que está trabajando en las salmoneras que esté cumpliendo un turno de 46 días. Señores, hay jefes, dueños de esa empresa, los turnos laborales nunca jamás han sido de 46 días. Eso no es turno, señores, eso es esclavitud lo que ustedes están haciendo. Aparte, esta persona está en condiciones lamentables y deplorables, donde un empleador jamás puede tener en esas condiciones a ningún trabajador ni trabajadora. Bueno, esto sucedió en Puerto Cisnes y es una de las noticias que nos ha repercutido bastante en el tema de la situación laboral de las personas que están viviendo o de todo el territorio, en realidad, de la clase trabajadora frente a sus empleadores. Otro caso de esclavización quedó al descubierto en vivo y en directo por los medios hegemónicos. Quisimos destacar una noticia en vivo que sacó el canal Chilevisión Noticias, en la cual hacían una especie de propaganda a Gisela Gallardo, que, bueno, ahí en la nota hacemos una mención también, algo súper importante, independientemente de quienes sean. En la nota, lamentablemente, se leyó durante todo el desarrollo, esposa de, ¿cómo se llama este futbolista? De Pinilla. Esposa de Pinilla y su socia, bla, bla, bla, bla, bla. Esposa de Pinilla crea nuevo emprendimiento. Esposa de Pinilla. Bueno, la esposa de Pinilla se llama Gisela Gallardo, ese es su nombre, es una sujeta independiente, ¿ya? Así que no hay que estar menos hablar de alguien como la esposa de, por favor. Estamos en el 2020. Gisela Gallardo, junto a su socia, personas acomodadas de la clase burguesa, aparecieron en un canal de televisión, en este Chilevisión, difundiendo su tienda de diseño de mascarillas. La nueva propuesta era resultado de la transformación de una tienda de ropa que ahora se trasladaba a la casa de una de las socias, la cual no se especificaba, para entrar en el rubro de las mascarillas de diseño. Así, tal cual lo escuchan, las mascarillas se han convertido en un objeto de diseño. Aunque parezca irrisorio. En la noticia se observa, tras estas personas que están mostrando su emprendimiento, estas socias, a unas trabajadoras cosiendo con máquinas las mascarillas que están ofreciendo. En evidente diferencia de condiciones, observamos a estas dos empresarias, ¿cierto? Esplendorosas, muy rubias, altas, muy arregladas, de punta en blanco, bien estilosas, hablando de su emprendimiento, muy relajada, por supuesto, y atrás las trabajadoras cosiendo y cosiendo sin parar las mascarillas de diseño que estaban promocionando. Pero lo más terrible no fue eso, sino que estaba por venir. Y estaba por venir cuando una de ellas expresa la siguiente frase: las chicas están haciendo cuarentena con nosotras hace 2 semanas. Hace 2 semanas que están encerradas sin salir, trabajando con nosotras. Esa fue la frase. La frase célebre que se mandó ahí una de las socias burguesas de esta fábrica irregular, ¿cierto? Dentro de una de las casas de ellas, de esta fábrica de mascarillas de diseño. Bueno, vamos a compartirles entonces esta noticia porque realmente es increíble, queremos que la escuchen. Bueno, y les dejamos con esta sorprendente intervención que dejó al descubierto otro caso de esclavitud. Fue la opción que casi les cayó del cielo, aseguran, para no despedir al personal. La fábrica la instalaron en la casa de una de ellas en Lo Barnechea y los pedidos se reciben en línea. Las chicas están haciendo cuarentena con nosotras hace 2 semanas, que están encerradas sin salir trabajando con nosotras. Somos un equipo. Vamos a empezar con e-commerce, que va a ser una página de internet donde la gente típico que compra el carrito y le llega a su casa y todo el tema, porque también es el futuro. Diseño urbano, tal como se llama la tienda de Vitacura. Pero ahora en tiempos de coronavirus, mascarillas que no son solo de TNT, sino que además tienen un concepto, elegantes y acorde a la vestimenta. Valen 8.000 pesos. Bueno, ahí está la musiquita. Esta es la musiquita que se merecen ellas. Así estuvo la noticia, qué chistoso. Esta vendida, ¿cierto? Del empresariado, de estas burguesas que hicieron ahí una fábrica, ¿cierto? Para salir o transformando su emprendimiento que tenían dentro de lo que es el diseño de la ropa, pasaron a trabajar en el diseño de mascarillas. Lamentablemente este nuevo emprendimiento, por decirlo, no sé cómo llamarle, está vulnerando los derechos de las trabajadoras que se encontraban en el lugar. Y bueno, es otro caso lamentable que quedó en evidencia ahí en plena transmisión en vivo. Y bueno, con esta información, no tenemos una buena información que compartirles antes de irnos. Nos acaban de dar una tremenda noticia que va a quedar registrada también en este noticiero. Hace aproximadamente unos 40 minutos, la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros y Prisioneras Políticas, el 18 de octubre, informaron que la Corte de Apelaciones decidió otorgar el arresto domiciliario a Tania Samson, prisionera política de la revuelta encarcelada en Arica desde el 9 de marzo. No olvidamos que el proceso contra Tania continúa, al igual que con otros procesados y encarcelados del norte. Para canalizar más apoyo, ponerse en contacto con la Coordinadora por los Presos Políticos de Arica. Así que muchas felicitaciones, ahí un abrazo a Tania, porque nuevamente puede estar en su hogar. Sabemos que estos procesos no han terminado, que nuestras compañeras están en privación de libertad, continúan en privación de libertad, pero dentro de sus hogares. Y bueno, les enviamos mucha fuerza, estamos con ustedes. Tratamos de difundir las informaciones lo más que podamos para que lleguen al alcance de todas las personas del territorio y así se puedan generar y coordinar las acciones necesarias para solidarizar con la situación de nuestras presas y presos políticos dentro de los centros de exterminio del Estado. Bueno, quería mandar también un enorme saludo al pelado Briones que está escuchando, un abrazo al compañero que se encuentra también en privación de libertad, y abrazo a todas las compañeras y compañeros que se encuentran escuchándonos o que nos escucharán en las repeticiones o en el archivo que subiremos prontamente para que ustedes puedan descargar y escuchar este informativo. Bueno, entonces le damos finalidad al informativo de RLZ Radio La Zarzamora, desde esta vez desde Concepción, pero próximamente vamos a turnarnos e ir saliendo en Temuco también los días lunes. Desde el próximo lunes comenzamos con un otro informativo que empieza al inicio de las semanas para ir repasando lo que sucedió durante el fin de semana, etcétera, y cómo nos vamos a enfrentar a esta nueva semana. Y los viernes continuamos entonces todos los viernes de ahora en adelante desde las 22 horas acá en Radio La Zarzamora. Muchas gracias a quienes nos escucharon, a disfrutar de la lluvia, a disfrutar de esta tormenta eléctrica, de la energía de la Ñuque Mapu, que es invencible. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes en el mismo link o mismo canal virtual. Chao. We'll be right back.